entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Una nueva semana. Comenzamos. Hoy es lunes 27 de julio y comenzamos la andadura de hoy, lunes, del programa Entre Amigos. Como cada lunes, traemos a vosotros una programación especial. Entramos en la última semana antes del verano, ya probablemente dicho, de los programas en directo de Entre Amigos. Ya sabéis que estaremos con vosotros hasta el viernes y después habrá una pausa por las vacaciones y por la preparación de programas hasta mediados de septiembre, que volveremos con los programas en directo. Ya sabéis que hacíamos El Viento del Este y Entre Amigos. No os vayáis, quedaros con nosotros y podremos estar juntos pues otra nueva temporada a partir de mediados de septiembre. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos un programa como todos los lunes. Tenemos primeramente el caleidoscopio, después tendremos la selección musical y después tendremos las efemérides. Las efemérides, la historia, qué ha pasado en un día como hoy, 27 de julio, a lo largo de los siglos, a lo largo de las edades. Pues tendremos los datos hasta donde podamos remontarnos, que Esther está pues terminando de preparar ese apartado. Después tendremos el pensamiento, como cada día. Y hoy pues tenemos a los chicos, la reedición de los chicos. Ya os hemos dicho que toda esa serie de microprogramas que pasábamos pues están de vacaciones en el campus donde el Radio Adventista se encuentra, pues prácticamente pues estamos nosotros y las ardillas, más o menos. Así que con algunas personas que nos encontramos por los caminos, pero poco más, porque el periodo de vacaciones ha llegado también al centro del Colegio Adventista de Sagunto. Así que será una reedición, pero seguro que recordamos detalles importantes. ¿Dónde estás tú? Pues seguro que a través de internet, a través de FM, en la playa, conduciendo, en cualquier lugar, o si estás en el hemisferio sur, pues pasando un frío importante en comparación con el calor que estamos pasando nosotros en esta fecha del año. Así que queremos decirte, como siempre, que te puedes poner en contacto con nosotros a través del teléfono 96-265-1230, info@radioadventista.com o a través de la página web www.radioadventista.com o el blog, que sabes que tenemos Radio a la Carta, a través del blog radio-adventista.blogspot.com. Pues ya sabéis, queridos amigos, comenzamos el programa de hoy, comenzamos la edición de hoy lunes de Entre Amigos y comenzamos hablando de paro, comenzamos hablando de una situación para muchas familias con muchísimos problemas. Empezamos, Antonio, adelante. El paro se mantiene por encima de los 4 millones y la tasa se aproxima al 18%. Tan siquiera el periodo vacacional y un mes tradicionalmente turístico como es en España el mes de julio puede detener o rebajar la cifra del paro. Hay un dato que me ha llamado profundamente la atención y que es el que el número de hogares en los que todos sus miembros en edad de trabajar están parados. Un total de 1.118.300 personas que componen ese grupo de hogares donde todos sus miembros están parados. Mientras que el gobierno y los agentes sociales siguen sin ponerse de acuerdo en el diálogo social por culpa de la propuesta, dicen unos, de la patronal, el desempleo no cesa de la encuesta de población activa, la EPA. En el segundo trimestre del año 126.700 personas se quedaron sin trabajo, afectando el paro ya a 4.137.500 personas desempleadas. De este modo, la tasa de paro se aproxima al 18%, en concreto se sitúa en el 17,92%, alcanzando su valor más alto en 11 años, según la nota hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos 12 meses, el desempleo ha aumentado en 1.755.900 personas, un 73,7% más, especialmente entre hombres. Así, el paro masculino subió en 1.100.000 y el femenino en 649.000 personas. El número de hogares con todos sus miembros sin trabajo se sitúa en el 1.118.000 personas que hemos comentado, un 4,6% más que el trimestre anterior y un 100,2% más que en la misma fecha el año anterior. El primer trimestre del año, el paro superó la barrera psicológica de los 4 millones al incrementar en 3 meses 802.000 personas. Uno de los sectores más afectados es el desempleo juvenil en España, que casi duplica, y este es un dato que nos ha llamado también la atención, duplica la media europea. La tasa de paro entre jóvenes en España alcanzó ya el 33% en el primer trimestre del año, con lo que se sitúa a solo 3 puntos de duplicar la media europea, según datos publicados por Eurostat. En España existen 789.000 jóvenes que buscan un empleo y no lo encuentran. El programa con el cual empezamos la semana. Y ya la semana pasada, durante varios días, se estuvieron dando los datos después de ser publicados por el Instituto Nacional de Estadística las últimas numeraciones de las personas que están sin trabajo. ¿Cómo ha cambiado el panorama social en los últimos años, en los últimos meses de nuestro país? Cada día puedes conocer a más personas que van dejando su puesto de trabajo porque se rompe, se extingue, la empresa cierra o, en algunos casos, porque en todo hay picaresca tanto en un sector como en otro, pues algunas empresas que para hacer reconversiones dramáticas pues se inventan diferentes artimañas para poder pues despedir, controlar la población de empleados, etcétera, etcétera. Pero eso ya es picaresca y pertenece al mundo de las autoridades judiciales en el caso de que se demuestre. Pero lo cierto, queridos hermanos, queridos amigos en Cristo, es que 4 millones de personas que tienen derecho, ya que tienen edad, para trabajar, se encuentran sin poder satisfacer las necesidades diarias de su casa y de su familia. Lo que nos hace pensar en 1.137.500 dramas. Seguro que tienen hipotecas, tienen pues adquiridos compromisos económicos, y todo ello nos lleva directamente a volver a solidarizarnos con las personas que están pasando por dificultades, sobre todo nosotros que todavía mantenemos la posibilidad de mantener el nivel adquisitivo de nuestra familia a través de nuestros salarios. Es una época para ser prudente, es una época para ser sosegado y para hacer inversiones que tengan cierta garantía de cara a esos ahorros que cada vez nos quedan menos y cada vez son menos los que pueden ahorrar o cubrir las necesidades, porque para ahorrar hay que cubrir primeramente las necesidades. Y dentro de ese mundo de los parados está, como hemos mencionado, el mundo de los jóvenes. Personas normalmente bien capacitadas intelectualmente, con licenciaturas, con diplomaturas, máster, doctorado, que en muchos casos, si encuentran trabajo, lo encuentran en un destino completamente diferente al que sería el suyo o sería el que se podrían cubrir por su especialidad de estudios. La verdad es que el horizonte, pues si el verano no ha podido arrancar a través del sector turístico, el sector de los hoteles, el sector de las playas, no ha podido arrancar la cifra, sino que la ha subido a más de 4 millones. Significa que realmente la economía está absolutamente estacionada, parada y en un retroceso importante. Pero las familias tenemos que continuar trabajando, tenemos que continuar pagando, tenemos que continuar realizando pues todas aquellas operaciones que necesitamos para nuestra vida. La verdad es que es difícil poder entender qué es lo que está pasando en un mundo cuando hace tan solo pues unos meses, un año y poco, la economía se movía muy bien, la construcción se movía con grandes expectativas y sobre todo se ganaba por encima de lo necesario para muchas familias que ahora se ven muy apretadas y muy injustamente tratadas por esta crisis. Conozco personas y familias que lo van a perder todo si no lo han perdido ya y que se tendrán que enfrentar a una orden judicial de desahucio y de embargo. Por otra parte, el negocio de los bancos está ahora, en la gran mayoría de los casos, en poder recuperar esos inmuebles que, aunque no les sirven para nada ni podrán venderlos inmediatamente, no quieren pues perder el dinero que prestaron. Las tasaciones son altas a favor del cliente, beneficiarias para los bancos, pero a veces tampoco se cubre ni tan siquiera lo que pactaba el pacto entre la persona que había solicitado el crédito y la financiera que se lo había proporcionado. La verdad es que esperábamos que el verano pudiese retomar un poco, sobre todo en las zonas costeras, la actividad económica. No por la actividad económica en sí, sino por los dramas familiares que se viven a partir de una situación como esta. Ojalá que los agentes sociales se puedan poner pronto a trabajar, que puedan llegar a una solución, que la sociedad se reactive, que la economía se reactive y que todos los que vivimos en este país y que tenemos edad de trabajar, seamos nacionales o sean de otros países, ya sin diferencia, podamos llevar cada día, cada mes y cada año a la mesa de nuestros hijos y nuestros familiares lo necesario para vivir, lo necesario para sostenerse, porque así es como viviremos mejor en esta vida y tendremos tiempo para muchas otras cosas. Y no olvides dirigir tu mirada hoy al Altísimo, a nuestro Dios. Él sabe lo que nos pasa, Él sabe que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo pueda contar. Y aunque vivimos en una crisis, seguro que a través de la esperanza y de la fe puedes vivir con mayor dignidad los aspectos negativos de esta crisis tan injusta. Esperamos y confiamos que el Señor pueda ayudarnos en este día a llevar mejor las dificultades, pero sobre todo a que sigamos manteniendo esa relación personal con Él, aunque estemos parados o en una situación que pueda ser límite. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Take a dying man and raise him up to life again. What can heal the wounded soul? What can make us white as snow? What can fill the emptiness? What can mend our brokenness? Brokenness. And mighty, awesome, is the holy cross. restores our faith in God. What reveals the Father's love? What can lead the wayward home? What can melt a heart of stone? What can free the guilty ones? What can save and overcome? Overcome. Entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí seguimos después de la música, después de la selección musical que, como cada día, Antonio nos prepara. Y ya estamos en el estudio, pues Antonio, Esther y un servidor, para hacer historia. 27 de julio, ¿qué tal estáis? Saludos. Muy bien. Todo bien. Teniendo en cuenta que es lunes y que es la última semana de julio y que en agosto me voy en vacaciones. Pues estás contento, bien, ¿no? Radiante. Sí, lo que pasa es que esta semana se me va a hacer cuesta arriba, ¿eh? Que conste. Bueno, cuenta bueno, atrás. Después de la constancia, nos parece muy bien, Antonio. No, para daros envidia. Ya das, ya. Envidia, envidiosos. Ya das envidia, ya. Bueno, ¿y bueno, cómo ha ido la historia? ¿Cómo tenemos la historia? Pues vamos a comenzar entonces, sí, con las efemérides de hoy. Escuchamos la musiquita. Hoy es 27 de julio, como todos sabéis. Y en 1843, China queda abierta al comercio europeo. Y ahora todo es de origen chino. La zapatilla, sí, la goma de borrar, el no sé qué, todo chino, made in China. Bueno, también hay que decir que empresas, al menos españolas que yo conozca, se pudieron introducir en China, que es un mercado muy interesante. Sí, piensa es que estamos hablando grande, de 1.200.000, de 1.200 millones, perdón, 1.200 millones de chinos que sí, consumiendo, pues eso, un lápiz cada uno, un chupachu cada uno, una, yo qué sé, unas zapatillas cada uno, pues son muchas zapatillas. Muchas, ¿eh? Muchas. La zapatilla hay que multiplicarla por dos. O sea que imagínate el montón de zapatillas. No, ya, pero bueno, seguramente debe haber, pero la mayoría no. Así es que, bueno, está bien, pero lo que tú dices. Las zapatillas casi que no las traen, sino sí, que las sí, llevan, sí, ¿eh? Hoy en día han hundido unas cuantas zapaterías también tradicionales. Pero después de lo dicho por mí, hay que reconocer que tú tienes más razón que yo, porque el mercado ha sido inundado por los chinos. La producción pues a bajo tantos coste, la gran producción masiva que tienen algunas empresas europeas y americanas que están establecidas en China para que la producción sea más barata, todo eso hace que seguramente dentro de las prendas que tenemos puestas hoy, algunas pongan nuestra etiqueta Made in China. ¿Seguro? Porque la mayoría de cosas que vienen, y además que podríamos decir de estas tiendas de los chinos, que antes eran tiendas a los 20 duros, ¿no? Ahora ya no son ni de un euro, son no, de más. Sí. Pero tiene que una cantidad de productos y tiene claro, una cantidad claro. De además, oye, abren 24 horas. Es lo que te voy a decir, que están abiertos todo el día y noche. Bueno, por la noche no, pero que... No, claro, se van que turnando, están. También es verdad que son tantos que ellos se turnan. No, yo es que como ahí voy, siempre veo al mismo, como los veo casi todos iguales, ¿no? Que me respeto los chinos, pero es cierto, la cultura europea, pues claro, los chinos los veo con unos rasgos muy parecidos y a veces me resulta difícil distinguir. Igual son diferentes personas, ¿no? Tampoco me fijo mucho. Pero no, lo que pasa es que ya siempre es la misma hora, más o menos. No, lo que pasa es que hay que reconocer que la de estas personas no es la nuestra. No. Estos viven, la mayoría, muchos de ellos viven en las propias tiendas, con unos sueldos bastante pequeños, precarios, que les sirve para pagar el viaje que hicieron desde China y para mandar algunos pocos euros a sus países de origen. Pero sí es cierto, no solamente son los productos, sino que el mundo chino hoy en día nos ha envuelto. Y está presente, bueno, en Estados Unidos y en cualquier, yo que sé, en Italia, ¿no? Que es la cuna de la moda y del diseño y tal. Pues ahí están cantidad de chinos metidos. Y aquí en Europa y en Francia también. Es así. Lo que no se puede consentir son esos talleres clandestinos. Ah, no, eso ya es tantas cosas, ¿no? Eso ya es harina de otro costal. Sí, ni aquí ni en China se deberían permitir. Pero bueno, en China, oye, tienen sus leyes. Que fuera de China, eso, bueno, está prohibido y buscado. De vez en cuando vemos en las noticias sí, sí, que ahí la policía pues desmantela alguna red de, bueno, de gente esclavizada, ¿no? Que trabajan durante todo el día. Qué triste, qué triste. Pero bueno, sí. Vamos de a poner maneras, algo un poquito más amable, para si compensar queréis un poquito sí, la idea, el otro día pasé por un restaurante chino, y era la hora de cerrar al mediodía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Agradable, porque la verdad es que yo no siento envidia por ese tipo de cosas, pero me llamó la atención que salieron los que entiendo que eran los propietarios del restaurante, eran dos personas jóvenes, aunque yo tampoco distingo mucho por los rasgos, pero que se montaban en un flamante y precioso Mercedes de gama muy alta. Muy bien. Y bueno, cerraban su restaurante y se montaban en el coche, iban bastante bien vestidos y se marcharon. Digo, pues mira, oye, si les da para esto, me parece muy bien. Bueno, sí, hay tantas cosas detrás de... Bueno, estamos alargando esta efemérides, pero también hay que decir que los chinos cuando... Bueno, el último. Que tampoco se involucran mucho en la cultura del país donde viven. O sea, es socialmente... estoy hablando en general. Eso es lo triste. Yo conozco algunos alguna familia china que sí, que tienen su restaurante y que, bueno, que tienen amigos europeos, en este caso españoles, y que se relacionan también y tal. Claro. Pero la mayoría trabajan, o sea, viven para su trabajo y su trabajo es su vida. Y no los ves relacionados con otras personas y tal. Pues eso es muy cuesta triste. Mucho. Entonces, claro, eso todavía hace más dura la vida de esas personas en nuestros países. Nada, hay que relacionarse y conocer gente. Y adaptarse a la cultura donde uno vive, oye, claro. Con tu idiosincrasia también, pero adaptarte a la cultura, para eso estás en esta cultura, digo yo. Lo que ha dado de sí esta efeméride, sí. Fíjate, y fíjate. Podríamos seguir, pero no lo vamos a hacer. No, porque si no, no acabamos. Nada, 1866, inauguración, un 27 de julio en Estados Unidos, del primer cable telegráfico transatlántico. Uh-huh. Bueno, parece mentira, que pueda haber un cable que una Europa con Estados Unidos por debajo del mar, sí. Menudo bueno, y como pedazo. Se rompa, a ver quién va a arreglarlo. Sí, pues a veces hay problemas, pues a veces movimientos de tierra bajo el mar, que cubre, que chafa, que rompe. Ha habido, lógicamente, hay empresas que se dedican al mantenimiento de estos cables. Hoy en día hay que reconocer que todo ya prácticamente ya es vía satélite, y aunque se utiliza todavía estos cables, pero bueno, ya el satélite ha suplido mucho. Pues seguimos avanzando en el tiempo. En 1890, un 27 de julio, se suicida en Anvers-sur-Oise, Francia, el pintor impresionista holandés Vincent van Gogh. Bueno, que murió en la miseria este hombre, como sabéis, a pesar de que ahora sus cuadros, bueno, no tienen precio, en el sentido de que valen muchísimo, pero este hombre murió en la miseria. Sí, sin vender ningún cuadro a lo largo de su historia profesional. Sus herederos tienen que estar... Es que en aquella época a lo mejor no se valoraba tanto el impresionismo como se valora ahora, claro, ¿no? Además, pero es lástima también, ¿no? Una persona con esta visión, pero bueno, con esta visión adelantada a su tiempo y que no fuera capaz de vender un cuadro en su vida, y que hoy en día la gente, pues bueno, de cantidades astronómicas. Es que tiene un trazo muy suyo, muy peculiar. No hay, bueno, no hay dos. Bueno. En fin, bueno, no hay ningún motivo para llegar a esto, ¿no? Al suicidio. Al extremo, no, desde en fin. Luego. Pero bueno. 1921, 27 de julio, por primera vez se consigue aislar en el laboratorio la insulina, esa hormona de la glándula del páncreas, y lo hacen los científicos de Canadá, Frederick G. Banting y Charles H. Best. Pues la verdad es que porque eso ha dado la posibilidad a la gente que tiene ese problema de diabetes, el poder vivir con una calidad aceptable, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo mi familia. Sabes que hay muchísimas personas que mueren incluso. Sí, sí, sí. No, y que acaban o teniendo problemas de vista, sobre todo. Sí, sí. En la vista. Yo tengo una tía ya mayor que ha tenido ese problema desde siempre, que yo la conozco, vaya. Ha tenido ese problema y gracias a la insulina pues ha podido tener una vida normal, pero con un control prácticamente diario. Sí, o sea, tienen que ser personas muy rectas, controladas. Sí, sí, y sobre todo en el comer, hay que tener mucho cuidado, andar. Sí, hacer un poco de ejercicio, estas cosas. Se tienen que tener un control estricto, sí. Qué difícil. Pero bueno, bien. Bueno, en 1958, un 27 de julio, se crea la NASA por ley, firmada por el presidente estadounidense Eisenhower. ¿En qué año, perdón, has dicho? 1958, 58. Por ley. O sea, pues digo yo que todavía no empezarían las obras, sino por ley. Sí, sí, sí. En el 69... O al revés, Esther, o ya estaba hecho revés, y claro, y había que creación de la NASA por ley, es verdad, pues claro, no sé exactamente. Sí. Porque pensar que de 58 al 69, que fueron 11 años, y al hombre pisó, que estos días hemos estado hablando, ¿no? Sí, pero de esta celebración. Todo fue como muy acelerado, ¿no? Tenía mucha prisa y tal. Fue una guerra política, digámoslo así, de imagen, y que bueno... Qué pena. Que Hollywood ayudó también. Efectivamente. Exactamente. Como la industria del cine en el bloque de la otra parte no estaba tan desarrollada. No, pues. Cara de imagen y tal, y pensemos que la carrera, digamos... La guerra fría. Espacial. Pues la iban ganando los rusos, ¿no? Con este primer paseo estelar. Bueno. Bueno, mira, ahí quedó. Otra de las cosas que también me hace sospechar es que nunca hayan ido los rusos a la luna, ¿eh? Es decir, porque, que sepamos, porque podrían haber ido un poco después, pero nunca han ido. Que sepamos, hay gente que duda que hasta los americanos fueron, ¿no? Pues lo digo. Pero bueno, ahí es está. Es un tema que ellos sabrán, ¿no? Ahí se queda. Sí, la verdad es que en mi vida, pues, poco ha influido ese hecho, ¿no? Nada. Hombre, el desarrollo tecnológico sí. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí. Todo lo que se investigó y tal. la cámara fotográfica Hasselblad, que teóricamente llevan a la Luna para hacer las fotografías y tal, que yo ahí sí que podría sospechar bastante, como fotógrafo o ex fotógrafo, de que una cámara pudiera alcanzar esas o aguantar esas temperaturas de calor y frío para hacer fotografías y tal. Pero bueno, hay muchos datos. Mucho que hablar el ahí. Que está interesado, hay mucha literatura en internet y libros escritos y bueno, y hay mucho mucha, para ver mucha ahí. Ficción, me parece. En fin, 1978, 27 de julio, el Congreso aprueba las leyes antiterroristas y de policía. Bueno, me parece muy bien. A seguir aprobando leyes. 78. Bueno. Yo no sé si habéis visto que después en Línea Directa, Línea Directa fue ayer. Esto fue el viernes pasado, sí. Es verdad, el viernes pasado que hablamos... Los lunes son muy difíciles, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho. No, el viernes pasado, que me despistaba yo un poquito, el viernes pasado ya estuvimos hablando un poco acerca de pues todo esto que está pasando últimamente, de las niñas que han sido violadas por jovencitos, sí, la ley debería reformarse, menores, si no, y tal, aquello de la madre que violaron a su niña y también. Por lo visto pues ya tomó la justicia por su mano. Es que ya llega un punto que ya uno no sabe. Bueno, la justicia... Pues lo va a pagar caro, ¿eh? Sí, la justicia sí, por su mano... Más caro que los violadores salen los dos días. Bueno, es que esto es lo injusto. La justicia por su mano no es recomendable y... En fin. Desde un punto de vista cristiano no es aceptable tampoco. Ahora hay que reconocer que... Pero qué impotencia. Que humanamente hablando... Sí, humanamente hablando a veces es comprensible que uno pues es un arrebato un poco de locura y de injustificación, pues de todas maneras es complicado y sin justificar nada, porque esto es absolutamente injustificable. Tanto una parte como la otra necesitan bastante de Dios para poder corregir y para poder ser sustentado. Y es un problema de ética, de moral, de valores, quiero decir, que es una cosa que a veces hemos comentado en este programa, que hoy en día la sociedad prácticamente se han dejado aparte y luego nos lamentamos de las cosas que suceden. Ahí está. Hay una cita que Esther en algún momento nos lo ha leído, de la hija de Martin Luther King, ¿no? Sí. Que dice, bueno, ¿dónde estaba Dios y tal? Claro, si nosotros dejamos a Dios aparte, que es el principio de la moralidad, de la ética, de la convivencia, pues después pasa lo que pasa y entonces después nos lamentamos de que la justicia, que esto, lo otro, todos son parches. Y hoy en día hay que reconocer... Era un predicador muy famoso, pero no era Martin Luther King. De Billy Graham. De Billy Graham. Ah, eso, pues es la hija de Billy Graham. Eso, sí. Y entonces, claro, lamentamos lo que pasa, pero es que los chavales, bueno... Es que hemos visto casos de cómo una madre da una bofetada o una palmada en el culo a un niño porque a veces se lo merece y la quitan un año de la patria potestad y de la tutoría de niños su hijo. Que pegan a sus profesores que hacen daño a sus compañeros. Y es que además esto lo vemos en las películas, lo vemos en la tele. Yo el otro día estaba viendo una serie que no vi acabar ni empezar tampoco, aquello haciendo zapping para ver lo que había, y un chico le amenaza, viene esa escena, un chico que amenaza a su madre porque la madre le quita la tarjeta de crédito porque estaba haciendo compras que no debía y el chaval le dice que si le quita la tarjeta denuncia a la madre por abusos. Y la madre le da la tarjeta. ¿A dónde vamos a llegar? Que haremos algún viento del este sobre esto. Esto lo estamos viendo en la televisión, en todas las series, todos los niños lo están viendo y dicen, ah, pues oye, pues eso se puede hacer, ¿eh? Ahora cuando llegue septiembre, ya haremos algún viento del este sobre este tema. Alguien pide, papá, ¿por qué no me haces una tarjeta de crédito ya? Sí, ponte a trabajar y te la hago. Bueno, pues continuamos. 1992, José Manuel Moreno gana la primera medalla de oro de la historia del ciclismo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pues muy bien, destacamos ahí. No recuerdo. Ni este, no, ciclista. José tampoco. Manuel Moreno. Lo único que me suena de esa efemérides es Barcelona. Ya, bueno, y Juegos Olímpicos. Bueno, también en el 92 fue. ¿Olín? Pues, bueno. La gran cita... Olímpica, sí, sí, ya os he comentado alguna vez que tuve la suerte de poder participar en prensa en ese evento y tal, como voluntario, pero no conozco a este ciclista, no recuerdo. Pues ahí está, hay que subir el palmarés pues, español. Felicidades, oye, felicidades. Y un 27 de julio también, en 1994, un poco más triste, el empresario donostiarra José Manuel Olarte era asesinado por ETA en San Sebastián. Vaya, de eso sí que nos acordamos. Difícil y tristísimo. La verdad es que sí. Ya hemos dicho muchas veces que nunca justificamos la violencia, ni por un lado ni por otro. Y lo que no entiendo tampoco es que en 1997, unos años más tarde, también un día como hoy, se manifestaban 20.000 personas a favor de ETA en San Sebastián. Yo esto no lo entiendo. Yo puedo entender que se manifiestan a favor de unos ideales, pero de asesinatos no. Yo no. Bueno, no, en ese caso se mezcla mucho la política. Para nosotros que estamos fuera de ese entorno, hay que ser muy cuidadoso porque hay cosas que no entendemos. Estamos fuera de política, pero yo estoy contenta contra los asesinatos, claro, en cualquier sentido, claro, y en cualquier ideología, claro, y en cualquier, lo que está claro, cualquier es una manera. Cosa, que esas 20.000 personas lo que deben hacer cuando haya elecciones y hay un partido que se presente que de alguna manera rechace la violencia, porque es el problema que tienen, oye, que les voten y que saquen sus diputados, concejales, y que hagan su vida reivindicando lo que ellos crean que tienen que reivindicar, pero desde una postura yo política no me meto, legal. Yo no me meto en política. A mí no la sé. Política me da exactamente igual. A mí lo que me disgusta profundamente es que haya gente que esté a favor de cualquier cosa, cualquier partido, cualquier ideología que asesine. O sea, una vez que asesina, que se vierte sangre, ya para mí ya no tiene sentido ninguna palabra. O sea, ya mi profundo rechazo a lo que sea. O sea, es que no puede ser. Es que la violencia es la final de la razón. O sea, cuando la razón ya acaba, cuando es la sin razón. Exactamente, ya empieza. Y que haya la sin un grupo de gente que a lo mejor vaya por ahí matando, pues bueno, allá ellos, pero que encima 20.000 ciudadanos respalden, bueno, eso. Eso yo lo respeto. La gente puede apoyar lo que quiera. Con asesinatos no. Yo no lo comparto. Por respeto a esas 20.000 personas. Claro. Ellos hicieron lo que querían. Sí, sí, en ese pues momento. Pues yo con asesinatos no. Yo entiendo que puedan apoyar unas ideologías, perfectamente, lo respeto totalmente, pero no entiendo que alguien pueda apoyar asesinatos. No lo entiendo. Bueno, tampoco, no se puede simplificar otro... tanto. No se puede simplificar tanto, sí, pero bueno, la vida, bueno. Lo cierto es que el País Vasco es complicado. Yo no me meto con el País Vasco ni con ideologías, me meto con asesinatos, vida, asesinato. Eso es lo único con lo que me meto. 1999, José Miguel Gil consigue la primera medalla de oro para el equipo español en el Campeonato Europeo de Natación. También en esto, pues bueno, España... Felicidades. Ya veréis, vamos a llegar a una efeméride muy interesante. Sí, supongo que el año que viene hablaremos de estos días atrás, ¿no? Que el equipo español y tal. Y no solo estos días atrás, vamos a hablar hoy también. No sé, que ocurrió una efeméride al respecto también. 5 o 6 medallas. Cuatro medallas. ¿No? Bueno, 4 medallas, la Armengol, esta... Gemma. Y bueno, ella solo 4 medallas, luego sincronizada, que eso debe ser complicadísimo. Me cuesta conseguir mantenerme a flote en la piscina, solo hay una manera que me mantenga a flote, es haciéndome el muerto. Ahí me mantengo. Pero bueno, la verdad es que es... Vamos terminando porque el tiempo me parece que se me va muy deprisa. 2003, el ciclista norteamericano Lance Armstrong está a un paso de poder igualar la gesta de Miguel Indurain al conquistar 5 tours consecutivos. Este año está al cuarto, quiere decir que no está en sus mejores momentos. Ahí el español está dando... Está haciendo un tour... raro. Discreto. Discretito. Pero bueno, hemos dicho que el ciclismo es un deporte muy sacrificado y que supone un esfuerzo tremendo. Mm-hmm. Así que tampoco se puede estar en primera línea de élite siempre. Claro. Y en 2007 la tasa de desempleo desciende al nivel más bajo en democracia, estado de emergencia en Italia por los incendios forestales también. Bueno, lo del desempleo, pues evidentemente seguimos bajando. O sea, ahora mismo estamos intentando subir, pero no subimos. Como hemos peor que en 2007, me parece. 4.100.000 personas. Y estamos en un 18, ¿no? Has dicho 18-19. Y el tema de los incendios forestales, terrible, cómo está España en estos momentos. Oye, ¿por qué se disparan tanto? Es decir, hay una pregunta que yo todavía no tengo clara en cuanto a los incendios. Es decir, hasta hace una semana no había incendios y ahora se ha disparado de una manera... De una manera muy sencilla, hay crisis. No quiero ser mal pensada, pero a veces ha ocurrido que ciertos bomberos que han provocado incendios para trabajar. Pero no digas bomberos. O sea, hay personas que es cierto, o mejor todavía, muchos de los incendios que se producen son provocados. Eso es cierto. A veces es gente que está mal de la cabeza y a veces es gente Lo que dice Esther también es cierto. Ha habido algunos voluntarios que se han quedado sin trabajo y han provocado algunos incendios como medida, digamos. Que a lo mejor no tiene nada que ver con este año. Seguro. Y además este año piensa que hemos vivido la muerte de algunos bomberos. Y creo que de un chofer también, de un camión y tal, terrible. 5 muertes, o sea que... La semana pasada se dio... amigos de un amigo, y estaba destrozado, Claro. Un saludo desde la semana pasada, el jueves o el viernes, se dio lo que le llaman el 30, el crítico 30 dentro de la meteorología, que es más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora del viento y una humedad relativa de inferior al 30%. Claro, eso hace un clima tan caluroso y seco

sé por qué. Me es más fácil escribir cuando estoy triste. Yo la razón es de nuevo una tonta discusión con alguien a quien quiero bien, que me hace sospechar que quizá no estoy dejándote actuar en mí. Tú sí que supiste amar. Tú fuiste sembrando paz, quisiera ser cada día un poco más igual a ti. Ir sembrando solo paz, saber de veras cómo amar y hacer mi vida desde hoy. Un regalo para los demás. Pero ya sé, no va a ser fácil ni siquiera para ti. Tendrás que vencer. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Pues aquí comienza Cosas y Casos. Ya sabéis, un espacio en el que jóvenes del Colegio Adventista de Sagunto, Marcus y también David, pues nos vienen a traer formas interesantes, curiosas de utilizar cosas que tenemos por casa. Por eso este espacio se llama Cosas y Casos. Bueno, chicos, pues muy bienvenidos. ¿Qué tal estáis, David, Marcus? Pues bien. Muy bien. Muy bien. ¿Contentos, felices? Claro que sí. Ah, qué positivos sois, ¿eh? Muy bien, sí, así sí. Me gusta. Bueno, pues que... cosas habéis traído para utilizar de forma curiosa? A ver, contarnos. Pues en primer lugar hablaremos sobre los cepillos de dientes y luego de la cerveza sin alcohol. Ah, muy bien, muy bien. Exactamente. Eso me gusta, sin alcohol. Claro, hombre. Hay que ser sanos, Vaya. Saludables y evitar todo tipo de peligros. Me parece muy bien. Bueno, recuerda, pues empezamos entonces. A ver, si bebes, no conduzcas. No conduzcas. Si nos escuchas en el coche, precaución. Muy bien, Marco, siempre pensando en los demás. Es que sí. Bueno, pues vamos con los cepillos de dientes, David, si te parece. ¿Qué hacemos con los cepillos de dientes? ¿O quién empieza? Empieza Marcus. Empiezo yo, claro. Ah, bueno, venga, Marcus. Pues para limpiar. Ya, hasta ahí ya llegábamos. Es un limpiador multiusos, no solo para los dientes. Ah, bueno. Pues la próxima vez que tengas que tirar un cepillo, pues lo que haces es coger el cepillo y en vez de tirarlo, pues lo utilizas para otras cosas, como para, para grietas, para lugares difíciles de alcanzar, para limpiar bisutería, peines, las duchas, los espacios entre baldosas y azulejos, los grifos, teclados, cuchillos, mogollón de cosas se pueden limpiar con el cepillo de dientes. Es verdad, hay sitios donde no llegamos si no es con un cepillo de dientes, ¿no? Como ciertas esquinas o, como has dicho, el teclado del ordenador. Yo lo utilizo para los bebederos de mis pájaros. Ajá, sí. Claro, para meter el cepillo ahí en el tubito. Y que se quede bien limpio. Claro que sí. Muy buena idea. Y luego un agua muy fresquita. Porque si luego solo le cambio el agua, pues... del calor, pues claro, se quedando bacterias, claro, se sí, quedando verde eso. Yo utilizo un cepillo viejo. Y... muy bien, muy buena idea. Cepillo de dientes como herramienta para limpiar los rincones más inaccesibles. Muy interesante. Exactamente. Cosas pequeñas, inaccesibles, difíciles, muy cepillo bien. De dientes. Muy bien. David, ¿qué más? Pues para limpiar el rallador de queso. Antes de meterlo en la lavavajillas. Eso, le vas a meter en la lavadora que te he visto yo. Pues lo limpiamos, así evitamos que los residuos se queden de queso, de lo que sea y... es una buena idea, es una buena idea. Es una buena idea porque luego le das con el, por ejemplo, el estropajo y se te queda todo el estropajo dentro del rallador y sí, no puede exactamente. Ser. En cambio, con el cepillo de dientes es verdad, oye, lo limpiaremos y no se nos quedará ahí. Tiene una razón. Buena idea, muy bien pensado. ¿Qué más? Pues para quitar manchas rebeldes. Ajá. Pues las manchas que están absorbidas por tela suave y porosa, pues son muy difíciles de quitar. Lo único que tienes que hacer es pones encima de la mancha, pues la solución que utilices para limpiar manchas. Hay nuevos productos que funcionan en frío, y coges el cepillo de dientes y frotas ahí, y seguro que la mancha se va, ya que con las cerdas que son suaves, pues funcionará. Muy buena idea también. Sí. Ahora, hay que tener cuidado con el tejido, ¿eh? Que a veces sí, hay tejidos que se pueden estropear con el cepillo de dientes porque se deshilacha y se queda todo. Pero bueno, no vamos a coger ahí un cepillo de dientes rígido. Despacito, ¿verdad? Claro. Un cepillo de dientes suave y despacito, con cuidadito. Además, si está usado, pues ya con el tiempo pues se va haciendo suave, se va haciendo no tan rígido. Cuando lo compramos sí que es rígido. Es una buena idea. Cepillo de dientes, en este caso usado. Muy buena idea. Claro, hombre, no vamos a comprar uno especial para limpiar. Claro, por favor. Es que lo hemos remarcado al principio. Por favor. Bueno, venga, David, ¿qué más? Para sacar los cabellos de maíz. ¿Para sacar los cabellos de maíz? Pues sí, antes de cocinarlos, limpiamos la mazorca con el cepillete. Muy buena idea. Y así lo quitamos y no tendremos que quitarnos lo de los dientes después de comer. Ah, muy bien, muy bien. Esa idea también me gusta. Muy útil. Y aquí sí que necesitaremos un cepillo un poquito más duro, ¿verdad? Sí. Que pudiera quitar realmente esas hebras que se quedan. Muy buena idea. ¿Qué más? Para limpiar el aceite de la flamera. Creo que es el horno, ¿no? Tiene que ver algo con... Sí, probablemente. El grill del horno, la bandeja del horno, ¿no? Pues lo único que hacemos, cogemos un cepillo de dientes, lo mojamos en jabón y por las esquinas y todo el horno, incluso el microondas, pues podemos limpiar esa grasa acumulada y todas las suciedades y se quedará bien limpio. Y luego con un paño, pues lo secamos y ya está. Muy buena idea también. Es fácil y rápido. Que además los hornos, pues eso, siempre se nos ensucian y luego es complicado limpiarnos. Sí. Y como decía, también podemos utilizarlo, a lo mejor, no sé, depende de la persona, puede coger un cepillo de dientes nuevo o utilizado pero limpiado bien, para repartir uniformemente el aceite en las bandejas. Ah, ¿también? Sí, en vez de también para limpiar, también para repartir uniformemente. Pones el aceite en la bandeja y con el cepillo pues también lo pones en las esquinas y queda bien. Bueno, es una forma de hacerlo. Normalmente en cocina se utilizan esas brochas. Sí, también, por ¿verdad? Eso. Pero si bueno, no tienes si un cepillo brocha, suave, ya está. Muy bien, buena idea también. ¿Qué más, David? Pues si va a teñirse el pelo en casa, pues podemos usar el... ¿Cepillo de dientes? Sí, el cepillo de dientes como aplicador. Buena idea también. Nos ponemos ese gorrito especial, sacamos las mechas y le vamos dando con el cepillo de dientes mojado en... En tinta, ¿no? En tinta. Bueno, es una fórmula, es una fórmula interesante. En lugar de la brocha, pues nuevamente utilizamos el cepillo de dientes. Está bien, interesante. ¿Qué más? Pues nada más, es repetir lo mismo, que sirve para los hornos y los microondas y lugares poco accesibles y para limpiar cosas pequeñas, por ejemplo el horno, como he dicho antes, también puedes utilizar para frotar los tornillos, los botones, cosas así, para que quede bien limpio. Muy bien, pues entonces el cepillo de dientes ya nos ha dado una serie de usos muy interesantes. ¿Cuál destacaríais de ellos? A ver, antes de empezar con la cerveza. ¿Con cuáles quedáis? De los usos del cepillo. El primero que he dicho, para el multiusos. Es que claro, lo engloba todo. El maíz. Para el maíz. Sí, también, es muy buena. Bueno, yo... Es que no sé, yo no como mucho maíz. Está bien, está interesante. Vamos entonces con la cerveza. A ver, ¿qué hacemos con la cerveza sin alcohol? La parte de bebernosla cuán fresquita cuando tenemos calor. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Empiezo yo? Sí, empiezo. Vale, pues... Si queremos recuperar el brillo de nuestros anillos de oro, que sean macizos, que no tengan perlas ni diamantes encima para no estropearlos, pues vertimos un poco de cerveza, cerveza que no sea oscura. Muy bien. Sino cerveza... ¿Clarita? Cerveza normal. En un paño suave y lo frotamos por encima. Lo ¿Y dejamos eso va a devolver el brillo? Y lo frotamos, pero suave, tampoco a lo... Podemos utilizar el cepillo de dientes con cerveza. Cuidado, cuidado. Y después con un segundo paño lo limpiamos. Bueno, pues está bien, lo probaremos a ver si es verdad. Yo no creo que solo bisutería, también objetos de oro, de cualquier metal, para limpiarlo, también sirve, creo. Interesante. Con cepillo de dientes. ¿No? Bueno. Cerveza. Cerveza, cerveza y cepillo de dientes. Vale, vale, muy bien. ¿Qué más cosas? A ver. Pues para ablandar la carne. ¿Con cerveza sin alcohol? Claro. Lo único que hacemos es, antes de cocinar la carne, ¿sí? pues la dejamos remojar una hora antes en cerveza de cualquier tipo. A mí se me ha venido una idea, la esta que tienen sabores diferentes, la, yo qué sé, de limón, de manzana, hay muchos tipos. Uy. Por ejemplo, la de manzana, que a mí me gusta. No, pues, no investiguemos tanto. Pues antes de meter la carne al horno, pues la dejas remojar en cerveza con manzana y tendrá un buen sabor la carne, creo. Bueno, pues general. Lo probaremos, a y, ver. Y sí. también puedes cocinar la cerveza. Bueno, los amigos oyentes que coman carne, pues que nos escriban y nos cuente qué les ha parecido este uso. Sí, además... Yo no lo voy a probar porque no la como, así que no puedo probarlo. Pero está bien, ¿no? Está bien, es una forma de ablandarla, está claro. Bien, interesante. Como decía, también se puede cocinar con la cerveza y en este caso también se puede utilizar cerveza con alcohol, ya que con más temperatura el alcohol desaparece y se queda cerveza sin alcohol. Fíjate qué listo, qué chico tan inteligente, qué cosas aprendéis en el cole. Sí, hombre, es de lógica. Muy bien. A ver, David, ¿qué más cosas? Pues como algunas personas, hay también unos bichitos, las plagas que tenemos en el jardín, ¿sí? Que son las babosas y los caracoles. Sí. Las emborrachas y se van. Pues para ellos es irresistible la cerveza. Es buena, ¿eh? ¿Les gusta? Les gusta. Anda. Se van de botellón por ahí. Uy, Marcus. ¿Y entonces qué? Pues si tienen problemas en el jardín... Sí. En un envase vacío, limpio... ¿Sí? Lo llenamos con mitad de cerveza. Lo dejamos hasta la mañana en el lugar donde sabemos que está la plaga. Sí. Y estarán borrachos a la mañana. se mueren. Van ahí a beber y se mueren. Y se quedan muertos donde la cerveza. Yo tengo otra idea. Así que les invitamos a cerveza y nos deshacemos de ellos. Sí. Yo tengo otra idea. Está interesante. A ver, Marcus, qué barbaridad vas a decir. A ver. Me preparo, venga. Conectas una... ¿Un cable eléctrico? No, un cable, un tubo. Con tus ideas. A ver. Una manguera. Sí. A la botella de cerveza, a la bombona de cerveza. Y el aspersor. Y luego dejas que... Y te huele el jardín a cerveza, que es algo espantoso. Sí, venga. No. Mejor no. Vamos a... Pero sería divertido, es el sueño de cualquier niño. No des ideas, Marcus. Que este programa es formativo, bueno, no desformativo. Pues ya está. Bueno, es eso. Venga, ¿qué más cosas? A ver, chicos. Pues para limpiar muebles de madera viejos. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos un paño, mojamos en un poco de cerveza, pasamos el paño húmedo por encima del mueble y luego con un paño seco lo secamos. Muy bien. Y si lo limpiamos con agua, es que cerveza... Y le damos brillo. A lo mejor la cerveza es para darle un poquito de brillo o algo, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien. Más de limpiar, creo que sí, como dices tú, dejarlo bonito. Muy bien, pues interesante también. Sí. Más cosas. ¿Qué más? Nada. No. Ya no hay más usos curiosos. Vale, pena. Pues venga, de la cerveza, ¿con qué os habéis quedado? El aspersor. ¿Qué uso? El aspersor no era una idea. Marcus, no seas malo. El aspersor no era una idea. Vale, pues ablandar la carne, que a mí me gusta la carne al horno. Vale, pues muy bien. ¿Y David, con qué idea se queda? Las babosas. Con las babosas. La trampa, lo que yo decía. ¿Eh? Para tratar de quitar las babosas del jardín. Pero sin aspersor, Marcus. Vale, no sí. Des ideas. Venga, sin aspersor. Muy bien. Bueno, pues me parecen ideas muy interesantes, muy útiles, tanto con el cepillo de dientes como con la cerveza sin alcohol. Habéis pensado mucho. Y os damos las gracias por haberlas traído a colación en el programa de hoy. Y os esperamos el próximo día, si os parece, aquí en Cosas y Casos. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, pues hasta el próximo día, amigos. Adiós. Adiós. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy y lo hacemos pues como siempre, pues con un texto de la Palabra de Dios que nos ayude a poder pues sintonizar con vosotros y quedar para el próximo día, si os parece bien. Un texto muy bonito de Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, que todos sabéis prácticamente de memoria si conocéis la Biblia, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesús está preparando un lugar para nosotros y pronto vendrá a rescatarnos. Hasta mañana, amigos, nos escuchamos.